Muchos dicen que no hay esperanza, que mi alma se ahogue en la lanza, pero en la sombra yo clamo a ti, Señor, mi escudo, mi luz en mí. Cuando el miedo me quiere atrapar, tú me enseñas que puedo volar. Si enemigos me quieren vencer, en tus brazos yo vuelvo a nacer. Tú me sostienes con tu poder, me das descanso, me haces ver que aunque el mundo me quiera oprimir, tú eres mi fuerza, me haces vivir. Vienen buscando mi caída, pero mi alma en ti está escondida. Desde el monte responde, Señor, y en tu voz yo encuentro valor. Cuando el miedo me quiere atrapar, tú me enseñas que puedo volar. Si enemigos me quieren vencer, en tus brazos yo vuelvo a nacer. Oh Señor, levántame ya, mis enemigos caerán, la salvación viene de ti, y en tu gracia yo puedo existir. En tu gracia yo vivo.